Durazno Fútbol Club y los Halcones no se superaron. Bioparque con numerosa afluencia de público. Estos días la boletería está a cargo de Afrocan. Jubilados y pensionistas de Durazno sumergidos en situaciones que no los dignifican. ¿Qué se pidió en la Junta? Te lo contamos. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. Bienvenidos, feliz mes de la nostalgia para quienes durante estas semanas de agosto se abrazan a la máxima de que todo tiempo pasado fue mejor. Opinable, ¿no? Pero bueno, vale recordar que la previa del 25 de agosto, desde 1978, cuando empezó como una fiesta de un programa de radio en Montevideo, se convirtió en la noche que más gente sale en nuestro país. Pero dejamos por acá el tema y vamos a la información. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. Durazno Fútbol Club y los Halcones empataron 1-1 este fin de semana en el marco de la décima fecha del torneo de Primera División Amateur, evento que sigue liderado por Bellavista. El partido se cumplió el domingo 31 de julio a la hora 15 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno ante unos 1.500 espectadores. Abrió la cuenta para la Roja Agustín Monzón a los 30 minutos del primer tiempo. Igualó para el visitante Joel Sosa a los 4 minutos del complemento. Durazno ya está entre los 5 primeros de la Serie A y aseguró su lugar en la liguilla, fase que se conformará también con igual número de equipos de la Serie B. En cuanto a las posiciones, Bellavista 24 puntos, Colón 22, Durazno 20, Mar de Fondo 16, Villa Teresa 16, Deportivo Italiano 15, Rocha 14, Salto 12, Huracán 11, Los Halcones 7, Paysandú 6 y Salus 5 unidades. 24/7. Nuevamente este fin de semana, el Bioparque Durazno Washington Rodríguez Piquinela se convirtió en uno de los sitios preferidos por los duraznenses y visitantes de todo el país. El sábado 30 y el domingo 31 de julio, decenas de personas llegaron al lugar en excursiones y en vehículos particulares, generando un importante movimiento en el lugar, según reveló la Intendencia Departamental en un comunicado de prensa. La venta de entradas en estos días está a cargo de la comparsa duraznense Afrocan, una de las tantas instituciones que se presentó al llamado realizado oportunamente por la comuna, que realizó entre todas el sorteo para establecer los días para brindar el servicio. 24/7. La maestra Daniela Moreira habló el pasado viernes 29 de julio en la Junta Departamental. Uno de los puntos que abordó la edil apunta a la situación que deben afrontar las personas adultas mayores con menguados ingresos. A esos efectos, dejó sentada la intención de buscar atender el tema en conjunto con la Comisión del Hogar de Ancianos. Quiero manifestar preocupación por jubilados y pensionistas de escasos recursos con pensiones y jubilaciones mínimas. Trabajaron toda una vida y cuando más necesitan y necesitan pasar medianamente bien, viven sumergidos en situaciones que no los dignifican. Muchas veces el presupuesto no alcanza para cubrir los costos de una residencial, ni para un hogar donde se brinden los cuidados adecuados y necesarios. Solicito se estudien casos particulares de personas mayores que no cuentan con recursos económicos suficientes para solventar costos de una residencial y sean, además, considerados en el hogar de ancianos. Ante lo expuesto, comprometo a los ediles que se consideren sensibilizados en la temática a mantener una reunión con la Comisión del Hogar de Ancianos de esta ciudad. El planteamiento pasó a la Comisión de Hogar de Ancianos, al Intendente Departamental y a la Comisión de Salud de la Junta Departamental. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos. Buen comienzo de semana para todos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.